La luna te es muy fiel, querida niña mía. Si caminas, camina, y si tú te detienes, también lo hace la luna allá arriba obediente. Es un blanco perrillo sujeto a tu correa. Es ese globo dócil que llevas con un hilo cuando vas a dormir. Lo atas bien a la almohada y de noche la luna vela siempre en tu cama. En los mares de la luna no te puedes zambullir, no tienen agua ni hay peces, allí no pueden vivir. ¡Qué maravilloso es el mar cuando no sabes nadar!